Bueno, después de 4 años de lucha, la realidad es que no teníamos ninguna respuesta de parte del gobierno ni del ministerio, ¿sí? En convocarnos a una paritaria sectorial, que es lo que queremos, digamos, todos los trabajadores de salud. Pensamos en esta medida como una medida de fuerza, para en realidad la presentamos un sector, obviamente, del hospital, pero para apoyar la medida de todos los trabajadores de salud, ¿sí? Principalmente para esto, para que ASPUR se siente en la mesa de sectorial de salario y podamos luchar para una suba general de los salarios. Imagino que es una decisión súper difícil tomar teniendo en cuenta de que ustedes lo que quieren justamente es estar en los puestos de trabajo, pero de la mejor manera posible. Tal cual, ninguno se quiere ir del hospital, esa es la realidad, nadie. Pero bueno, viendo que no hay respuesta de parte del gobierno, es la medida que pudimos tomar como para empujar un poco y poder lograr una reunión, por lo menos el día lunes veremos qué nos ofrecen y con eso ver cómo seguimos con la lucha. ¿Sabés algo sobre los demás trabajadores? Entendemos por lo que decía recién Marisa que algunos han sido convocados como por detrás, digamos. ¿Has recibido algún llamado o algo? No. Nuestro sector, o sea, los trabajadores, nosotros en general no. Se llamó hoy a los jefes de los dos servicios que presentaron la renuncia en dirección y algunos representantes del ministerio, que luego en asamblea charló lo que se habló en la reunión. Por ahora no tomamos nada como efectivo, por eso vamos a seguir con las medidas de lucha y ver que en realidad los que tienen que sentarse son los representantes del gremio. Entonces está ratificado que ustedes presentaron la denuncia y por el momento esa renuncia está presentada y está vigente. Tal cual, por ahora la renuncia está presentada, está vigente, ahora llamaron de personal como para ver de pedir la renuncia de individual, y que si no iban a tomar renuncia de alguno de la lista, que dijimos que no, o todos o ninguno.